Señor, que sin ti nada he podido hacer, y la razón de estar aquí es por buscarte a ti y de entregar por completo mi vida, Señor. Vengo a rendir. Me vengo a rendir. Ya no puedo dar un paso más sin ti. Me vengo a rendir. Hoy me vivo es por ti. Pienso yo que sin ti nada he podido hacer, y la razón de estar aquí es por buscarte a ti y de entregar por completo vida, Señor. Me vengo a rendir. Me vengo a rendir. Ya no puedo dar un paso más sin ti. Me vengo. Especial de nuestra vida, nos rendimos a Él, le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que éramos, y de aquí en adelante Dios ha empezado a hacer grandes cosas en nosotros, de tal manera que, como dice el apóstol,